los dados están tirados. Parto el pacto en un 2x2. Cuatro miembros siguiendo al viento mejor. Producto por la droga WHMK que se consume y te hace asumir que has estado tomado y estás atrapado, amarrado al escenario sin poder bajar solo. Inhalar, respirar en tercera dimensión, división, ver, saber ser, aprender ser. Unos kilos más, unos litros más, miles de metros, tengo unos cuerpos consumiendo, estoy revolando al plano, solo pegado, quedando tirado en estado inerte. Mi suerte para los que más beben. Gano rapar, rato emocional, me vuelvo a levantar, dejando atrás, vaya, marca superada, pasando la segunda etapa, llego la hora de bla bla, empezar a mutar y hablar weas.